forma de ser. Todos me critican mi forma de amarte. Que no soy mayor, que no puedo darte ternura y pasión, pero nadie sabe que para el amor que sentimos no hay fronteras ni edad. Que nos queremos de igual a igual, nadie lo sabe. Que nos queremos, que nos amamos. ¿Qué importa la gente si somos tú y yo? Que nos queremos, que nos amamos. ¿Qué importa la gente si somos tú y yo? Mi forma de ser, todos me critican mi forma de amarte. Que no soy mayor, que no puedo darte ternura y pasión, pero nadie sabe que para el amor que sentimos no hay fronteras ni edad. Queremos de igual a igual, nadie lo sabe. ¿Quién nos quiere?